Hola Rayos de Farco, hoy se prevé la sentencia de uno de los juicios claves que se desarrollan en la provincia. Se trata de la causa de Celeste, una chica trans que fue víctima de abuso sexual y violencia institucional por parte de agentes de la policía tucumana. En 2013, Celeste fue detenida en su casa y llevada a la comisaría cuarta de San Miguel de Tucumán. Según denuncia, se la obligó a dormir en un colchón en el patio y a realizar trabajos de limpieza en la comisaría. También se le imposibilitó el contacto con los familiares y el asesoramiento de un abogado. Además, fue sometida a violencia física y psicológica por el personal policial y a abusos sexuales por parte de un grupo de agentes que estaban de turno junto a otros detenidos en la comisaría. Sobre este hecho, se expresa Marcia Albornoz, coordinadora en Tucumán de la Asociación de Travestis y Transexuales de Argentina. Se ve, digamos, una defensa que ha armado una estrategia en relación y tomando la situación de vulnerabilidad social en la cual se encuentra la compañera, porque la compañera no es que hoy solamente, o en este momento, o en este caso particular, ha sido violentada en su derecho, sino desde que nació. Sí, no pudo tener un acceso real a la educación, a la vivienda digna, a la justicia, y por ende a la justicia, digamos. Es una compañera semianalfabeta que está aprendiendo a leer, está aprendiendo a escribir, forma parte del equipo de lo que es el Centro Educativo Trans de Puertas Abiertas. Por el hecho se encuentran imputados 7 policías. Sin dudas, este juicio es representativo para la comunidad LGBT que lucha desde hace años en Argentina para ser reconocidos como sujeto de derechos. Lo que le pasó a Celeste no solo deja ver la violencia policial, sino también la falta de un acceso real a la justicia que tienen los integrantes de este colectivo, como lo explica Marcia. Yo creo que este caso va a ser fundamental para poner en agenda, poner en discusión la situación y la realidad de las vidas de las compañeras trans. Y digo compañeras trans porque particularmente son las compañeras las cuales estamos expuestas a situaciones de vulnerabilidad, a la vida nocturna, al trabajo sexual, ¿sí? Que quizás los compañeros trans, varones trans, han podido lidiar o remarla en ese proceso de construcción. La realidad de las chicas trans queda manifiesta en el expediente de este caso. Por eso, la importancia de una sentencia reparadora para este sector social, principalmente para las personas trans de sectores vulnerables, históricamente perseguidas por la policía y que la mayoría de los casos no tienen acceso a la educación, a la salud pública o a una vivienda. Reportó Ezequiel Reynoso desde La Palta, Comunicación Popular, para el informativo Farco.